momento inolvidable cuando hacíamos el amor. Cuando al oído me decías que todo era perfecto. Ahora solo dices que lo nuestro terminó. Pina Records. Y a lo vivido ahora le encuentras mil defectos. Yo ya no extraño tus besos. Yo ya no extraño tu cuerpo. Y aquellas noches de sexo murieron en el colchón. Y que no extrañas mis besos. Ahora no extrañas mi cuerpo. Que aquellas noches de sexo murieron en el colchón. Qué tonta tú que te engañas. Si ya yo no siento nada. Todo quedó en el olvido. Ya nadie de ti me habla. Y tonto tú que te engañas. Si a ti nadie te cree nada. Si tú eres loco conmigo. Yo sé que aún no has nacido otra como yo. Tonta, te hagan la tonta. Tonta, no te hagan la tonta. Tonto, no te hagas el tonto. Tonto, no te hagas el tonto. Qué tonto yo, que con mentiras quise engañarme. Descubrí todas tus partes, dime por qué tú quieres restregarme. Que todo este tiempo fuiste mi mejor amante. Juro que miento cuando digo que no te pienso. Me disfrutaba la aventura y se ha quedado en la basura. Pero juro que miento cuando digo que no te pienso. Me disfrutaba la aventura y se ha quedado en la basura.